La tecnología es uno de los factores más importantes en la evolución sociocultural de las poblaciones. Esta modifica todas las áreas de la sociedad: la comunicación, la cultura, la política y la educación. En esta oportunidad estaremos hablando y reflexionando acerca del impacto social y educativo de las tecnologías de información y comunicación. Todos sabemos que el avance tecnológico durante los siglos XX y XXI ha sido exponencial. En estos periodos, la tecnología de comunicación y la difusión de la información ha crecido tan vertiginosamente que en la actualidad se han convertido en elementos cotidianos e indispensables para la sociedad. Las TIC, también conocidas como tecnologías de información y comunicación, se encuentran ampliamente extendidas y han cambiado las formas de acceso, utilización y difusión de la información. Han traspasado fronteras, roto barreras de tiempo y el conocimiento se ha globalizado. El uso de la Internet y las comunicaciones móviles como herramientas de comunicación, trabajo y aprendizaje han cambiado sin lugar a duda la manera en que vivimos, convivimos, actuamos y aprendemos. En la última década, las redes sociales y el uso de dispositivos inteligentes pasaron a ser indispensables para la comunicación de las nuevas generaciones, a quienes resulta difícil educar sin incorporar estos elementos tecnológicos en el proceso. El cambio implícito en el avance tecnológico plantea nuevos retos en el proceso educativo. Se hace necesario para los docentes adaptarse y trabajar de la mano con esta realidad creciente. La ampliación de los escenarios de enseñanza y aprendizaje mediante el uso de las TIC proveen a los alumnos herramientas y conocimientos actualizados. Igualmente, la integración de la realidad se da desde una perspectiva mucho más amplia que cuando el proceso se desarrolla únicamente a expensas de metodologías tradicionales. En oportunidades se plantea la necesidad de cambiar las estrategias docentes e incorporar en ellas elementos tecnológicos, pensando que de esta manera se modifica la forma en que los estudiantes aprenden. Sin embargo, la realidad es que el cambio ya está dado. Los alumnos razonan de una forma distinta, se comunican de una forma distinta y aprenden de una forma distinta. Es por ello que envolver al alumno en metodologías tradicionales de enseñanza implica forzarlo a adaptarse a un ambiente descontextualizado de su realidad y responder más a las necesidades del docente que a las de la sociedad y a las del mismo. Es necesario entonces que los docentes asuman y desarrollen mecanismos para cabalgar en armonía con esta nueva realidad. Muchísimas gracias por su atención y nos escucharemos en otra oportunidad.